Jefe del SAT invita a industriales a llamar a cuentas, a jueces por contrabando. El jefe del Servicio de Administración Tributaria SAT, Aristóteles Núñez, invitó a la sociedad en general y en particular a los empresarios del país a llamar a cuentas a los jueces que, mediante amparos, han permitido que México sea inundado con mercancía subvaluada. Incluso dijo que también se debe llamar a cuentas a los legisladores federales para que perfeccionen el marco jurídico para impedir el llamado contrabando técnico. Al participar en la reunión anual de industriales 2014 de la Confederación de Cámaras Industriales Concamín, el funcionario dijo que el reto de vencer la informalidad es de todos y no solo del Poder Ejecutivo. Es una deuda del Estado mexicano, por lo que dijo que este también está conformado por los otros poderes, el judicial y el legislativo. ¿El judicial por qué? Porque si los jueces actúan con pleno y estricto apego a la legalidad, no tendríamos inundadas las calles de las ciudades con mercancía subvaluada introducida mediante un contrabando técnico en nuestro país. Entonces hay que llamar a cuentas a los jueces y si bien es cierto el respeto que tenemos a los poderes, quien sí puede llamarlos a cuenta es la sociedad y es ahí donde se hace la invitación para que ustedes, dijo a los industriales, como actores importantes de la sociedad, podamos llamar a cuenta a los jueces. También al legislativo, porque puede crear y perfeccionar ese marco jurídico institucional que nos ayude a sancionar de manera sumaria a aquel que traiciona a México, haciendo de una actividad económica del contrabando técnico una forma o un vehículo para obtener un beneficio económico o una utilidad indebida, exhortó el jefe del SAT y su propuesta fue aplaudida por los miembros de la Concamín. En entrevista posterior, el jefe del SAT precisó que a la fecha solo un juez está suspendido y sujeto a investigación desde junio pasado por el Consejo de la Judicatura, porque entregó suspensiones definitivas y permitió introducir al país vehículos importados usados, calzado y textiles sin que se sujetaran a las revisiones aduaneras. Era una suspensión, abundó, que ofrecían a importadores que tenían la posibilidad de introducir bolsas, calzado, textiles, plástico, juguetes, vehículos, es decir, la suspensión definitiva se las ofreció un juez de tal manera que podían importar lo que ellos quisieran sin sujetarse a las revisiones aduaneras. Y contra ello estamos pidiendo que también se llame a cuentas a los jueces, sentenció.